Y resulta que empezaron a advertir de que por esas tierras había era un área de protección arqueológica o que tenía valor arqueológico. Y ahora lo que se está publicando en estos momentos en distintos medios de comunicación es que estamos hablando de un pueblo, o que en esa zona venía existiendo un pueblo comechingón de hace 2.000 años atrás. Ya hay un documento pedidos al gobierno de la provincia de Córdoba para, bueno, exigir que se proteja ese sitio arqueológico. Y para profundizar este tema que se está destapando, que se está debatiendo, está poniendo discusión muy fuertemente a nivel social, a nivel institucional de poquito en el Valle de Punilla. Estamos hablando de esta remoción de tierra en el barrio Mirador del Lago, en Vialet Macé. Lo tenemos en línea telefónica al arqueólogo del CONICET, Sebastián Pastor. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por contactarse. Sebastián, ¿cómo empieza esta historia, digamos? ¿Por dónde arrancar? Bueno, hasta donde hemos tenido conocimiento nosotros, esta historia comienza hace alrededor de 3 meses aproximadamente. En ese momento ingresaron a unos terrenos palas mecánicas para abrir una calle, a lo largo de 200 metros aproximadamente. Ante la sospecha de un grupo de vecinos y vecinas, también algunos de ellos integrantes de la comunidad Ticas, del pueblo Comechingón, fuimos convocados allí en el Museo Arqueológico Numba Charaba de Villa Carlos Paz para realizar una verificación sobre el terreno. De ese modo pudimos constatar que en un sector relativamente pequeño de estos 200 metros de calle abiertos por la máquina se había impactado un sitio arqueológico que efectivamente tiene el perfil de un campamento habitacional, de un lugar donde vivía la gente, vamos a decir, en un tiempo considerablemente antiguo, en un tiempo cuya antigüedad puede estimarse en más de 2.000 años. Lo que ha ocurrido este fin de semana es que ingresó maquinaria pesada a desmontar el terreno adyacente a esta calle. Es un terreno que hace esquina, y que justamente en el entorno de esta esquina, según pudo estimarse por aquellas observaciones iniciales, se conserva la parte, digamos así, no destruida de este sitio. La primera parte la destruyó la pala mecánica al abrir la calle, y bueno, en la medida en que este lote sea utilizado para edificaciones, se corre el riesgo de la destrucción ya, digamos así, completa del lugar. Uh-huh. O sea, esto en realidad arrancó hace 3 meses, digamos. ¿Cómo se explica entonces que estemos hablando ahora de que estas palas mecánicas hayan destruido parte de este patrimonio arqueológico, entonces? Las palas mecánicas que abrieron la calle hace 3 meses, digamos así, fue sin conocimiento, uh-huh, porque no existían vestigios reconocibles en superficie. Al abrirse la calle, por un lado se descubrió el sitio arqueológico y por otro lado se lo destruyó parcialmente. Uh-huh. Esto le llamemos así en la órbita de la obra pública. Uh-huh. El asunto en esta instancia sería la posibilidad de una obra privada que finalice el proceso de destrucción. Uh-huh. Por este motivo dimos aviso luego del fin de semana a la Dirección de Patrimonio de la Agencia Córdoba Cultura, que es el organismo que aplica la ley provincial que protege este tipo de bienes, uh-huh, para que puedan desde allí, a través de sus resortes, de sus protocolos, establecer las pautas que impidan la destrucción completa de este lugar. Uh-huh. Bien. Recién habló el intendente de Vialet Macé en el diario La Voz del Interior. Por un lado, por lo que se entiende, él no tenía mucho conocimiento de esta existencia de sitio arqueológico, que por otro lado la habilitación del loteo existía hace ya décadas, y que por el otro lado dio a entender que había como, así como hay un interés inmobiliario de lotearlo, también podría haber otros intereses que chocan con esos mismos, digamos, como dando a entender que hay como una disputa inmobiliaria detrás de todo eso, digamos. ¿Qué lectura se puede hacer al respecto sobre el rol que tiene la Intendencia de Viale Macé sobre esto? Los bienes arqueológicos son bienes del dominio público. Uh-huh. En consecuencia, forman parte de las responsabilidades de los funcionarios en cuanto a su protección. Esto vale para los municipios y asimismo también para la provincia de Córdoba. Cuando se toma conocimiento de la existencia de un bien de estas características, integrado al subsuelo, ya sea de parte del municipio y o del Estado provincial, la responsabilidad es establecer, frente a la eventualidad de la realización de una obra privada, como sería este caso, protocolos de estudio de impacto previos o eventualmente de trabajos de rescate arqueológico. Vamos a decirlo de otra manera, no debería el municipio autorizar intervenciones sobre el subsuelo a los fines de edificación para los propietarios, si no se ha realizado previamente un estudio de impacto arqueológico y eventualmente, si es recomendable, un estudio de rescate arqueológico de lo que queda allí. Seguramente o muy posiblemente no obraba esta información en manos del municipio local, ahora ya sí, y bueno, se trata de eso, de establecer medidas previas de impacto o de mitigación anteriores a la realización de cualquier tipo de obra en el lugar. Uh-huh. Estamos hablando de restos, de elementos de alto valor cultural, patrimonial, arqueológico. ¿Cómo podemos describir esos restos que están ahí presentes en ese sitio, digamos? ¿Qué son? ¿Qué características tiene? ¿Qué particularidades podemos encontrar ahí? Se trata de un conjunto de herramientas de piedra, de herramientas talladas en piedra, de tamaños medianos y grandes, con muy buena factura, calidad artesanal, le vamos a llamar así, y utilizadas para distintos fines. Su concentración en este terreno señala seguramente una instalación repetida de campamentos de cazadores-recolectores en el lugar. Cabe aclarar que en las observaciones que pudimos realizar, la ausencia de restos de cerámica sugiere estas altas antigüedades que he comentado, que seguramente superan los 2.000 años, pero que pueden remontarse a mucho tiempo más atrás. Uh-huh. Estos lugares tan antiguos no son demasiado abundantes en las sierras de Córdoba, y lamentablemente muchos ya se han destruido por procesos de este tipo, ¿verdad?, que tendrían que ver con, llamémosle así, urbanizaciones no planificadas, o no planificadas desde el punto de vista del cuidado de estos bienes. Uh-huh. Afortunadamente existen hoy leyes, mecanismos y también organismos del Estado, como es el caso de la Dirección de Patrimonio, de la Agencia Córdoba Cultura, que tiene a su alcance medios, mecanismos precisamente para evitar o para mitigar eventuales daños al patrimonio cultural. Uh-huh. Hay buena expectativa de todas maneras, a pesar de esos antecedentes que mencionás, que el Estado provincial pueda tomar cartas en el asunto. Yo estimo que sí. Uh-huh. En los últimos años se acumulan una serie de experiencias o de casos, le llamemos así, exitosos, en el objetivo de cuidar o de proteger estos vestigios tan valiosos, ¿verdad?, desde el punto de vista histórico, científico, educativo. Así que desde ya albergamos la expectativa de que este también sea un caso en el que se en el que se pueda lograr esa protección. Insisto, a través de trabajos de impacto previo o de trabajos de rescate, eventualmente según las características del lugar, que con el tiempo tendrían que transformarse en estándares, ¿verdad?, con los cuales proteger los vestigios del pasado que aún no han sido destruidos por procesos no planificados de urbanización o por formas insensibles hacia el valor de estos bienes que son del patrimonio público. Muy bien, Sebastián, si querés, si te quedó algo en el tintero como para ir cerrando, los micrófonos están abiertos y bueno, desde ya muchas gracias por el aporte y esta comunicación. Bueno, desde ya el agradecimiento por contactarse y bueno, señalar que el cuidado de estos bienes no contradice necesariamente las formas o las diversas formas de ocupar el territorio o los intereses de particulares. Evidentemente es inalcanzable para la parte pública la idea de expropiar todos los sitios arqueológicos. Eso está fuera del alcance. No obstante, sin llegar a la medida máxima, ¿no?, que es esta de la expropiación, se pueden realizar toda otra serie de intervenciones con diverso grado de profundidad o de detalle, y con los cuales se logra, asimismo, alcanzar satisfactoriamente los objetivos de conservación. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. No, a ustedes, hasta la próxima. Ahí estuvimos hablando con Sebastián Pastor, arqueólogo de el CONICET, alguien que ha estado muy atento a esta polémica que se ha desatado sobre, bueno, la remoción de tierra por parte de Palas Mecánicas y que han presentado junto con la firma de distintas organizaciones sociales el pedido para la provincia de Córdoba, la Dirección de Patrimonio, donde se solicita la intervención con herramientas que se encuentren a su alcance para impedir la pérdida de este bien público perteneciente al legado de pueblos ancestrales para su aprovechamiento científico, educativo y cultural. Esta carta, que ya ha sido presentada en la Administración Pública Provincial, cuenta con la firma, entre otros, de la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Vialet Macé, la Asamblea para Bachasca, Asamblea por la Reserva Bamba de la Calera, la Asamblea Socioambiental El Monte Nativo Vuelve de Villa María, la Asociación de Amigos del Río San Antonio Adarza, la Casa Común Sal Si Puede, la Comunidad para Bachasca de Comechingón y la Comunidad Ticas del Pueblo Comechingón, la Cooperativa Cultural Árbol Ticas de Vialet Macé, la Coordinadora Ambiental de Tras las Sierras, la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierras Chicas, la Coordinadora en Defensa del Monte Nativo, el Foro Ambiental Córdoba, la Fundación Ecosoam, Mendiolaza Viva, Grupo Tacu, la Mesa de Agua y Ambiente de La Granja, la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, la Organización Compartiendo Semilla de Villa Parque Siquimán y la Unión de Trabajadores Rurales. Así que bueno, con la expectativa a ver qué respuesta dará de la provincia luego del registro de imágenes de topadora de máquinas Macpalas Mecánicas excavando tierras y destruyendo parte de ese patrimonio. Reiteramos, hablamos de la zona donde un pueblo Comechingón estuvo habitando hace por lo menos hace 2000 años.